Una vez más nos volveremos a encontrar una vez más. Nadie sabrá por qué me fui de allí tan joven y contento. La solución está en el frío y en el viento. Claro que no éramos recién casados, te he vuelto a ver secándome al sol con algas en el pelo. Cicatrizado, marcas de sutura que hace que parezca un muñeco de trapo. Y ante tu voz reacciono como un gato castrado. El paso de los años me ha engordado. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. No volveré a trepar colgado de tu pelo. Una vez más una vez más.